Esta es la historia de un preso que en una celda lloraba. Rincón desolado de sus noches, se oye un lamento triste de pena. Amparado, él es mi niño, protégelo.